3. Now you take part in the same conversation. Say your line after the English prompt. Good morning, Ms. Rodriguez. Buenos días, señora Rodríguez. Bienvenido, señor Cepeda. ¿Qué necesita? I'm interested in an apartment in the area. Tengo interés en un apartamento en el área. I'm here on vacation with my family. Estoy aquí de vacaciones con mi familia. Pues tenemos muchos. ¿Qué tipo de apartamento busca? Well, we're looking for a beach apartment. Bueno, buscamos un apartamento de playa. But we need it for 3 weeks. Pero lo necesitamos 3 semanas. Sí, no es problema. Hay mucha variedad. ¿Para cuántas personas? I want a 2-bedroom apartment. Yo quiero un apartamento de 2 habitaciones. It's for me, my wife, and 2 children. Es para mí, mi esposa y 2 niños. Tengo uno muy bonito con vista al mar. Un momento. Es de 2 habitaciones. Ah, pero no tiene muebles. That's too bad. Qué pena. We need a furnished apartment. Necesitamos un apartamento amueblado. No se preocupe. Tenemos muchos más. We need a furnished apartment. Necesitamos un apartamento amueblado. With 2 bedrooms, a kitchen, and an ocean view. De 2 habitaciones, cocina y vista al mar. Nuestros apartamentos tienen garaje también. Perfect. When can we visit them? Perfecto. ¿Cuándo podemos visitar los apartamentos? ¿Cuándo puede usted? Today or tomorrow, but I would prefer today. Hoy o mañana, pero prefiero hoy. Pues vamos ahora.